aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues sed bienvenidos una semana más a otro programa de aquí, La Voz de Europa. Seguimos hablando de la actualidad nacional e internacional, que viene cargada de muchas y muy preocupantes noticias. A nivel nacional, el señor Pedro Sánchez, con su jeta, con su cara dura habitual, ayer dio una entrevista en Antena 3 y, por supuesto, él no tiene la culpa de nada. La culpa es de Putin, la culpa es de la guerra. Por supuesto, no va a bajar ningún impuesto y culpa a aquellos que quieren bajar impuestos de estar en contra de que exista el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Ciencia. Dice que va a alargar la legislatura hasta diciembre del año 23. Esperemos que no tengamos que esperar tanto para aguantar a este personaje en la Moncloa. Por supuesto, hizo las referencias habituales a los casos de corrupción de las mascarillas en Madrid, que por supuesto, estos dos jetas tienen que pagarlo, pero también, como siempre, calladito de casos igual o mucho peores que afectan a amiguitos suyos como Illa o Ábalos, y por supuesto también defendió su vergonzoso acuerdo con Marruecos. De esto vamos a hablar en el debate de esta semana, también de Francia, también de Ucrania, todas las secciones habituales, pero antes el debate con nuestros invitados, empezando por Vicente Estarelles. ¿Qué hay? Hola Miguel, muy buenas tardes, un saludo para ti y otro para nuestros oyentes. Y esta semana nos acompaña nuestro amigo Carlos Paz. Carlos, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes. Un placer volver a estar con vosotros. Pues Carlos, eres el invitado de esta semana, es la primera vez que vienes, que estás aquí en nuestro programa de radio. Carlos ya le conocéis todos, ha estado en nuestros directos en YouTube muchas veces, pero hoy se estrena en nuestro programa de radio. Y sí que Carlos, si te parece, empezamos por ti mismo, tu opinión de esta entrevista a Pedro Sánchez y sobre todo este tema que ya lleva coleando varias semanas y que tanto nos preocupa, que es su rendición absoluta ante Marruecos. ¿Qué piensas, Carlos? Bueno, alguna vez ya hemos hablado de esta cuestión. La entrevista no responde a otra cosa sino a ese seguidismo, a esa, primeramente, a esa falta de política exterior, que como tantas veces he dicho, no existe. España no tiene, carece absolutamente de política exterior, y siendo más grave, no quiere tenerla. En política exterior, estos gestos de buena fe, de buena voluntad, se interpretan indefectiblemente como una claudicación. No entra en juego el buenismo ni la corrección en política internacional. De hecho, en el momento en que se tuvo esta entrevista y comunicó el presidente Sánchez que iba a ir a Marruecos con la intención de facilitar o reconocer internacionalmente la anexión del Sáhara de Marruecos, las burlas, las chanzas en la prensa marroquí nos hicieron esperar. Esto, además de todo ello, contraviene el derecho internacional. España desde el año 76 tiene la obligación por parte de Naciones Unidas de realizar un referéndum en el que el pueblo saharaui elija seguir perteneciendo a Marruecos, volver a ser español o ser independiente. Y España ha hecho dejación de funciones al respecto, recordando desde aquí que el Sáhara era una provincia, los habitantes del Sáhara tenían DNI español. Es una manifestación más de esa falta de política exterior, de esa rendición a los intereses atlantistas, puesto que Estados Unidos e Israel están detrás y han apostado en la cuestión del Estrecho de Gibraltar por Marruecos en detrimento de España, y la actuación de Sánchez, resumiendo, no se circunscribe a otra cosa sino a ese seguidismo atlantista en el que España está sumido y del que no parece que vaya a salir. Vicente, no sé si tú viste esta entrevista o escuchaste esta entrevista a Pedro Sánchez, tu opinión y también tu opinión, ¿cómo ves esta última hora de este conflicto que tenemos con Marruecos? Bueno, la entrevista sí he oído comentar algo de ella, no la he visto del todo, alguna cosita, y vamos, pero no hace falta tener ojos en la nuca para darse cuenta de que esta entrevista que le hace en Antena 3 Susanita Griso, pues eso es para lavarle un poquito la cara. Él está cayendo en picado, imagino, que en los índices de opinión y de apoyo al Partido Socialista, pues eso, esas historietas que se inventan estos para facilitarnos datos de voto y de previsiones de voto y de cómo llega, pues eso. Y al señor Sánchez le hace falta, al parecer, una lavadita de cara, y es lo que le han hecho en Antena 3, sin más. Y al respecto de lo de que está ocurriendo, de la vergüenza nacional que supone claudicar ante Marruecos por lo que está ocurriendo en las fronteras de nuestras provincias de Ceuta y Melilla, pues nada, ahora he leído por ahí que que no ve el señor Sánchez una amenaza que drones armados, se despliegan alrededor de nuestra frontera. O sea, si eso no es una amenaza, no sé. Igual es que yo estoy confundido o veo las cosas de una manera muy distinta. Pero yo creo que todos lo vemos de la misma manera, menos el señor Sánchez, sin más. Esto es una bajada de pantalones en nuestra política exterior, como en otras tantas bajadas de pantalones que hemos tenido a lo largo de esta legislatura, y nada, y seguimos en lo mismo, en más de lo mismo. Desde luego es vergonzoso lo que está ocurriendo con el tema este de Marruecos, cuando evidentemente que Pedro Sánchez es conocedor de las enormes reservas energéticas que hay entre Canarias y el Sáhara, pero es que se sabe ahora que es que el propio Ministerio de Defensa o grandes militares de este ministerio elaboraron un informe en el que le avisaron que en la negociación con Marruecos, por supuesto, que tuviera en cuenta esta circunstancia para que España pudiera disponer de estos recursos en lo máximo posible. Pero luego lees el acuerdo y no hay nada, no hay absolutamente nada. Es que España no ha sacado nada, ni en materia energética, ni en materia de inmigración, ni en materia de seguridad, ni nada de nada. Como dice Vicente, están colocando drones con misiles a tiro de piedra, no solo de Ceuta y Melilla, sino de la propia España peninsular, con la ridícula excusa de que es para controlar la inmigración ilegal. ¿Para qué quiere misiles para controlar la inmigración ilegal? Los drones aún te los compro, pero los misiles, ¿para qué? Y además, entonces, ¿qué pasa? ¿Están reconociendo que la inmigración ilegal, el grifo, lo abren y lo cierran ellos a su conveniencia? Y es que no lo están haciendo, siguen llegando pateras a Canarias, siguen llegando pateras a la España peninsular. Por supuesto, a lo mejor cogen a 4 pobres africanos y los devuelven a su país de origen, pero no seamos ingenuos. Estos africanos, ¿cómo llegan a la valla de Ceuta? ¿Cómo llegan a la valla de Melilla? Está claro que es Marruecos el que los lleva en volandas, igual que el señor Erdogan llevó en volandas a aquel millón de refugiados sirios, o de falsos refugiados sirios, desde Siria hasta la frontera griega. Pero nunca nadie hace referencia a cómo estos dictadorzuelos islámicos les ponen los autobuses, les ponen los trenes y los manda masivamente hacia Europa. Pero no, los culpables somos los europeos, los malos europeos, los racistas europeos, porque no los metemos en masa por millones en nuestro continente, como si no estuviéramos llevando ya una política lo suficientemente blanda en materia de inmigración y en energía. Y ya termino, es que este señor Sánchez lo está haciendo todo al revés. No solo es que su apoyo a la OTAN en Ucrania esté desviando recursos que necesitamos aquí en nuestra frontera sur, sino que esta bajada de pantalones ante Marruecos ha hecho cabrear a Argelia, que ya está planteando cerrar también el grifo del gas o, en su defecto, subir los precios, a lo que, si le sumamos que el gas que vamos a traer de Estados Unidos es un 40% más caro, y si ahora quieren empezar a cerrar las pocas centrales nucleares que tenemos, Carlos, pues aquí me parece que esta inflación del 10% y esta crisis, desde luego que mejorar, no van a mejorar. No, no va a mejorar. Antes he esbozado la cuestión del derecho internacional y otras cuestiones. Pero bajando a la tierra, bajando a la defensa de los intereses de España, que es lo que nos tendría que importar, es que efectivamente no es creíble que la utilización de esos drones, por ejemplo, sean para proteger la cuestión de la inmigración. Inmigración que sistemáticamente Marruecos ha utilizado como medida de presión geopolítica, ¿no? Cuando las relaciones ellos entendían que no eran buenas, nos presionaban mandándonos miles de subsaharianos. Cuando iban consiguiendo sus fines, iban cerrando el grifo. Las consecuencias son claras. Argelia ya ha subido el precio. O sea, aquí se vendió en algún momento que el precio del gas de Argelia lo iban a subir a todos los miembros de la Unión Europea, pero esto no es cierto. Al único país que se lo han subido es a España. Esto es el producto, que alguna vez lo he dicho, del trabajo sin descanso durante décadas atrás de los lobbies de presión, los grupos de presión marroquíes que trabajan en España. El servicio de inteligencia marroquí conoce perfectamente cómo funciona España, sabe los momentos de debilidad política por los que pasamos, y a la inversa, esto no se produce. Nosotros desconocemos totalmente la política interior de Marruecos porque no ha interesado, cuando es un país que es el único país con el que a corto o medio plazo podríamos tener una conflagración militar. Pues no nos ha interesado porque nadie defiende los intereses de España. Sería similar a lo que ha sucedido con Gibraltar, que teniendo momentos en donde la comunidad internacional nos ha reconocido el derecho a poder volver a hablar de la reconquista de Gibraltar, por ejemplo, en la última ocasión durante el Brexit, España ha vuelto a hacer dejación de funciones. La cuestión del Sáhara, insisto, es trascendental también por cuestiones energéticas, es riquísima en recursos de lo que es llamado como tierras raras, y todo eso no interesa absolutamente a nadie. La cuestión energética, aquí se vendió la industria, aquí para entrar en Europa se nos puso una serie de requisitos, y uno era desmantelar la industria y no desarrollar, por ejemplo, la energía nuclear, que hoy encajaría perfectamente con los presupuestos de lo ecológico, es una de las fuentes más limpias. Podríamos tener una independencia energética como la tiene Francia, a la cual compramos excedente energético para nosotros podernos abastecer, y nada de esto preocupa a quien rige los destinos de España desde los últimos 40 años. Vicente, el tema de la energía lo dominas, muchas veces has comentado sobre este mismo tema en Aquí la Voz de Europa, y es lo que decía Carlos, es que parece que alguien se ha propuesto hacerlo todo al revés, directamente desde hace más de 40 años, porque es que ni siquiera nuestro peor enemigo habría llevado a cabo una política tan desastrosa de soberanía energética o de protección de los principales recursos nacionales y de las principales empresas nacionales. Es que, como decía Carlos, incluso países como Francia, Bélgica, Holanda, todos están dando un pequeño paso atrás en todo el rollo este de la Agenda 2030, y con lo que está pasando en Ucrania y con el aumento de los precios de la energía, están sosteniendo, manteniendo e incluso abriendo nuevas centrales nucleares, pero aquí, en España, somos los más listos, es decir, los más tontos, y aquí insistimos, seguimos insistiendo que vamos a cerrar todas las centrales nucleares. Mientras tanto, Argelia, como decía Carlos, nos sube el precio solo a nosotros. Llegan los Goldman Sachs y los BlackRock de turno y están comprando, se están quedando con las principales empresas estratégicas de España. Esto, Vicente, es un auténtico desastre, como decía antes, que parece diseñado por nuestro peor enemigo. Sí, tienes razón. Ahora entraré a la cuestión. Me viene a la cabeza ahora lo que estabas diciendo de los grandes poseedores del dinero del mundo. Goldman Sachs, que acaba de comprar acciones del BBVA por valor de tiene ya en cartera el 5,95, es uno de los mayores accionistas del banco BBVA. ¿Por qué? Pues porque, señores, estamos en saldo, España está en saldo. Mira, decía Codreanu que si le queda una sola bala antes de acabar con el enemigo, prefiere acabar con el traidor. Y creo que es la mejor manera de ver las cosas, porque el enemigo siempre lo tienes enfrente y sabes cómo, o debes saber cómo se mueve, y sabes que va de cara en tu contra. Pero el traidor ese no sabes nunca por dónde va a salir. Por mucho que quieras enseñar a la gente cómo funciona un traidor, que es lo que nos está pasando en España con este presidente, es sobre todo para sus adláteres y para los simpatizantes, que aún tendrá simpatizantes el señor Sánchez entre sus votantes, pues es muy difícil de hacerlo ver. Pero hoy es al tal Sánchez, en la entrevista esta que le hacen, hablar de tonterías, de sostenibilidad y de impuestos y de tal. Yo quise saber, para el señor Sánchez, para este presidente, para el señor presidente, ¿qué es la sostenibilidad? ¿Es acaso arrasar nuestro precario sistema energético destruyendo las centrales térmicas y cerrando o desmantelando las centrales nucleares? ¿Es, es, ¿Es sostenible mantener los impuestos del combustible, de la luz, de la al contrario que hacen otros países en Europa, de productos de primera necesidad, por encima del poder adquisitivo de los españoles? ¿Es sostenible, señor Sánchez, permitir los continuos desafíos de Marruecos en nuestras provincias de Ceuta y Melilla y que permitan permitir entrar hasta las costas de las Canarias, de las Islas Canarias, a los prospectores de petróleo israelitas que trabajan para Marruecos? Dejar también a nuestros soldados bajo el mando de la OTAN en una guerra donde no se nos ha perdido absolutamente nada. ¿Es sostenible, señor Sánchez? Aumentar una tras otra de las convocatorias, el funcionariado y la maquinaria del Estado de estas 17 autonomías hasta que ya no podamos pagar tanto gasto. También es sostenible, señor Sánchez, subir los impuestos hasta estrangular al ciudadano hasta que no pueda moverse más. ¿Es sostenible, señor Sánchez, dejarse llevar por las improductivas políticas de esta Unión Europea, de la que deberíamos haber salido no hace cuánto tiempo ya para nuestro país? Esas políticas económicas que están arrasando nuestro sector productivo primario y secundario, que a este paso van a conseguir, con estas políticas, van a conseguir que pasemos hambre en la que otrora fue la novena nación más poderosa del mundo. ¿Es sostenible, señor Sánchez, mantener la impostura de esta pandemia para seguir gobernando, señor Sánchez, a base de decretos? ¿Quiere alargar usted su legislatura hasta diciembre del 2023 para hundirnos un poco más en el barro y en la podredumbre? Váyase, señor Sánchez, por favor. Váyase antes de que el país, desde que este país se hunda por su culpa. Esto es lo que pienso de lo que está ocurriendo en general en este país. Es que me cabreo, me enciende ver hablar, pues eso, no sé, de políticas sostenibles, resilientes, no sé, de este tipo de estupideces que no dan de comer. No nos dan de comer, ni hacen que baje nuestra deuda al exterior, ni hacen que los españoles vivan mejor. No, señor. Muy al contrario, se están encargando de que cada vez nos vaya peor, y eso está a la vista de cualquiera. Sí, y habría que preguntarle también si es sostenible este nivel de deuda salvaje que estamos contrayendo con fuerzas extranjeras. Ya está anunciando el Banco Central Europeo esta jerga que utilizan los medios de comunicación, en la que a veces no se acaba de entender lo que están diciendo, pero retirar los estímulos significa simple y llanamente que va a haber menos dinero en circulación, que la gente va a tener menos dinero en el bolsillo para gastar. Y espérate, que todavía falta la subida de los tipos, que después de que lo haya hecho la Reserva Federal, será inevitable que ocurra lo mismo aquí, en Europa, en este Banco Central Europeo, que muchos mal pensamos que, estando supuestamente al servicio de los europeos, realmente está al servicio, pues, de estos fondos que ha nombrado antes Vicente, de Goldman Sachs, de BlackRock. Recordemos que el señor Draghi, que fue el capo en su momento del Banco Central Europeo, era un alto cargo de Goldman Sachs. Ahora es el primer ministro de Italia. Así podemos ver quién manda realmente en Europa. Y esto es sostenible, de verdad, que con el nivel de deuda que tenemos en este momento, lo que decía antes Vicente, es que se van a quedar con España entera a precio de saldo, Carlos. Sí, primeramente hay uno de los problemas es que la población le da igual toda la cuestión política de la corrupción, del paro, del incumplimiento de las promesas electorales, le da absolutamente igual. Y en este trasfondo, España se encuentra con una inflación tremenda, con una deuda externa que se calcula que ya debe de estar en torno al 120%, una subida de tipos extraordinaria, y esto lo que demuestra es que estamos en manos de quienes estamos, de los dueños del dinero. España hace mucho que vendió la soberanía, la regaló, ni siquiera la vendió, y un requisito precisamente para entrar en parte de esas organizaciones supranacionales en las que estamos, estoy hablando de la Unión Europea, de la entonces Comunidad Económica Europea, era vender la soberanía militar, la soberanía de todo tipo y, por supuesto, la soberanía económica, con la cual no tenemos hace muchos años, cuando me extraña cuando se pone el grito en el cielo de que, por la cuestión de no tener soberanía, esto se dijo explícitamente en el momento en que entramos en aquella Comunidad Europea y aceptamos desmantelar la industria, desmantelar el campo, aceptar, por supuesto, después de Maastricht se dio el golpe de gracia, el último clavo al ataúd de la soberanía económica, aceptando aquel tratado en el año 92 enteramente repugnante y, por supuesto, con la entrada, la aceptación del euro. España no tiene ningún tipo de soberanía económica, pero que se aceptó que esto fuera así. Y mientras tanto, Vicente, a nivel ya más político del día a día, hemos tenido la presentación, la investidura en Castilla y León con esta polémica del señor Feijóo, que no ha querido asistir a la misma porque tenía una entrevista con los sindicatos y con la patronal. Bastante simbólico el mensaje que está enviando este señor. También en la entrevista de Pedro Sánchez insistía en que no va a haber esa gran coalición que aquí estamos anunciando constantemente, que en el caso de ocurrir, está claro que tendría que ser en un caso de que España estuviera realmente al límite, al borde del precipicio, y como de momento, todavía, aunque estamos muy cerca, no hemos llegado, pues el señor Sánchez sigue hablando de los bloques derecha e izquierda, sigue insistiendo en que las únicas opciones son una alianza entre PP y Vox, por un lado, y otra entre el PSOE y la izquierda de Yolanda Díaz, por otro lado. Pero bueno, ya veremos por dónde van las cosas. Vicente, lo que sí que está claro es que es bastante llamativo cómo, al mismo tiempo que Vox, pues se arrastra, es la palabra, bastante, por desgracia, ante el señor Feijóo, han pedido a sus militantes perfil bajo ante este progre globalista de Feijóo, pero ¿cómo se lo agradece Feijóo? Pues directamente ofreciéndole al PSOE un pacto por el que PP y PSOE se ayudan mutuamente y apoyan a la lista de los dos que sea la más votada. Pero curiosamente el PSOE a su vez también rechaza estas acciones bastante lamentables de Feijóo y dice que de momento nada, que con Feijóo no se quieren aliar y que ellos en su caso se aliarán con Yolanda Díez. Pero la verdad, Vicente, es que tanto Sánchez y Feijóo, cuando rascas un poco, es que su ideología es la misma en un 90%, los dos van con ese pin de la Agenda 2030, son globalistas de manual, están a favor de toda la ingeniería social progre globalista, y desde luego que, a pesar de que digan ahora estas cosas, ni mucho menos, nos puede extrañar, Vicente, que más adelante y en según qué circunstancias estos dos personajes acaben pactando. Tienen que ocultarlo, porque como el pacto destruirá España, esto no lo pueden decir. Entonces, hasta que sus dueños, sus amos, esos señores que mandan por encima de quienes nos mandan, les digan que lo han de hacer, entonces, mientras tanto, tendrán que ocultarlo. Este tipo, el Feijóo, acordaos que en Galicia las medidas anti-COVID creo que aún figuran algunas de las que en el resto de España, en el resto de los reinos, de los otros 16 reinos de taifas que cumplimentan España, la otrora España grande y libre que teníamos, pues eso. Creo que aún están vigentes unas cuantas medidas. Quiero decir con esto, ¿de verdad alguien esperaba que el señor Feijóo respondiera de otra manera? Yo estoy seguro que de nuestros oyentes muy pocos, muy pocos. Esto, lo que el señor Feijóo está haciendo con el señor Sánchez, permitidme la expresión, es una felación política. Este tío va a dedicarse a dorarle la píldora al señor presidente porque se considera el heredero del cargo. Pero si estos señores, si ya lo vengo diciendo un montón de veces, es parte de mi argumentario básico de política en España, es un turnismo de partidos, se están cocinando, estos señores tienen el caldero delante y se están haciendo su paellita, ¿entendéis? Y los que estamos en el caldero hirviendo somos nosotros, y estos simplemente están a ver cómo está de sal, a ver si ahora le ponemos un poco de caldo, a ver si ahora el pollo está bien hecho, y a eso están jugando con nosotros. No hay política. No hay política en Sánchez y no hay política en Feijóo. Simplemente hay eso, viva la Virgen. Nadie puede esperar del señor Feijóo que haga, que mantenga, perdón, que contraponga a las políticas socialistas de todo esto. Bueno, ya lo has dicho tú, Miguel. Está, por supuesto, a favor de la agenda LGTB, de toda esta película, de todas estas historias que nos montan. Que nos montan desde fuera a nosotros, que nos impone, como ha comentado nuestro invitado también, al respecto de que los que nos mandan de fuera nos imponen cierto tipo de políticas, no somos soberanos, y como no somos soberanos, estos tíos pensáis que ahora con la paellita haciéndose ahí delante de ellos se van a calentar la cabeza de las políticas que nos vienen bien o nos vienen mal a los españoles. Pues no, señores, efectivamente no. Y esto la gente lo tendrá que ver en algún momento. nada, ni Feijóo, para, aparte, anuncio que el tal Feijóo, para el PP, para los que aún tengan algo de conciencia dentro del Partido Popular, va a ser nefasto. Este tío se acaba de cargar el partido, ¿no? Porque la gente ya verá que entre las diferencias entre nosotros siempre, hemos dicho que PSOE, las diferencias, ya te digo, el que lo vea un poco, de una manera un poco crítica, un poco sacando un poquito los pies del tiesto, intentando ver la maceta desde fuera, vamos, se tiene que dar cuenta de que estos señores, esto es un paripé, y que en España no ha habido nunca democracia. Hay un turismo de partidos. Y este lo que quiere es coger, el asiento calentito. Carlos, ¿tú crees efectivamente que este gesto de Feijóo de no acudir a este acto de este martes significa su intención de alejarse de Vox, de no pactar, de no volver a pactar con ellos? ¿Qué crees que va a pasar en las próximas elecciones de Andalucía? Y si este enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo lo ves real o al final acabarán siguiendo órdenes de Bruselas y de la Unión Europea, que es quien manda aquí, y acabarán viéndose forzados a algún tipo de pacto. ¿Qué piensas? Pues está bastante claro, éramos un poco locos los que hablábamos de que no había existía la diferencia entre derecha e izquierda. Hoy sabe muchísima gente que ya no existe, que es una cuestión de matices. Existe unos globalistas y los que defienden la identidad. Entre ese grupo no pongo a Vox. Vox hace un llamamiento para conformar ese bloque de la defensa de la identidad contra el globalismo, pero luego vemos que en muchísimas cuestiones globalistas son los primeros que se apuntan. De lo que me hablas de Feijóo, Feijóo es un nacionalista del mismo tipo que los nacionalismos que hemos conocido en el País Vasco y Cataluña, y en algunas cuestiones más concretas, de una manera mucho más beligerante. Lo que se está conformando, y de alguna manera nos lo están avisando esas encuestas cocinadas que estamos viendo en los últimos días, en donde nos dicen que existe un efecto Feijóo y que el Partido Popular va a subir, que no se lo cree absolutamente nadie. A mi parecer, existen esas encuestas para preparar precisamente un posible pacto entre el Partido Popular y el PSOE. Apuntalar el bipartidismo en el que se basa este sistema y no dejar cabida a ningún otro partido que pudiera molestar, que no creo que Vox fuera a hacer mucho más que eso, que molestar en algunos aspectos. Indudablemente es Bruselas, como tú dices, y la plutocracia de Bruselas los que detentan el verdadero poder, y Feijóo no deja de ser, al igual que Sánchez, un peón más en ese tablero en el que se ha decidido que España siga los designios que los poderosos, los dueños del dinero, quieren para España. Con respecto a Andalucía, pues decir que subirá. Vox está en un proceso de subida, no ha tocado techo, y ya veremos cómo se pudiese conformar el futuro Parlamento. Muchas veces se dice, como ha pasado en Castilla y León, que no van a pactar el Partido Popular con Vox, pero si es necesario, se pacta. Porque si una cosa, y con esto finalizo, sabemos de la democracia, es que se dicen unas cosas y luego se hacen otras muy diferentes. Pues con estas palabras de Carlos Paz terminamos esta primera parte del debate. Nos vamos un momento, pero enseguida volvemos a estar con vosotros. ¡Hasta ahora! ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito. Una publicación pionera desde el formato científico-ensayístico. Una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon. Estamos de vuelta y después de hablar de la actualidad nacional, nos vamos a la internacional, que sigue centrada en el conflicto de Ucrania y en las elecciones francesas de este domingo. Nos vamos primero a Ucrania. Última hora, parece que los combates se recrudecen, por desgracia, los dos pueblos hermanos, rusos y ucranianos, odiados exactamente por igual por los globalistas que están detrás de esta guerra, siguen matándose entre ellos. Miles de patriotas ucranianos y miles de patriotas rusos siguen muriendo en este absurdo conflicto que parecía que iba a durar poco, Carlos, pero por desgracia parece que esto se alarga y no se ve el final. ¿Qué piensas? Pues aclarar que yo no pensaba que se iba a producir la guerra, con lo cual, y al igual que yo, honestamente, casi nadie pensamos que se fuera a producir, y cualquier vaticinio al respecto, pues no lo sé realmente. Porque se está alargando más de lo que parecía. Si bien no pensaba que se pudiese producir esta guerra, también pensé que en caso de producirse sería una actuación rápida. Es verdad que la OTAN y Occidente está ayudando militarmente a Ucrania, pero pareciese a mis ojos, la verdad, dos circunstancias explicar por qué está durando tanto. Primero, porque empezaron, y yo creo que siguen en ello, haciendo unos ataques muy comedidos, muy localizados, muy concretos, no quieren que producir un número de víctimas muy alto. También tener en cuenta que son pueblos hermanos, ellos se ven como pueblos hermanos, y les mueve a ir en este sentido, de ir tranquilamente. Y por otra parte, que los objetivos de Rusia eran consolidar la península de Crimea y recuperar, a los ojos rusos, las provincias de Lugansk y Donetsk, del Donbass, y cubrir un perímetro que asegurase este dominio. Yo entiendo que no querían ir más allá. Es verdad que ya ha abierto el melón de la guerra. Pudieron haber pensado que llegarían a un arreglo diplomático. Rusia ha ofrecido varias veces llegar a un arreglo. Este arreglo no se produce. Y ahora se encuentra Rusia con que ¿qué va a suceder? No ha querido nunca anexionarse toda Ucrania, pero yo entiendo que ese tercio este de Ucrania, del Dnieper para el este, va a tener lo que ocupar, e incluso Kiev. No veo que sea de fácil resolución. Estamos viendo, por ejemplo, lo último de lo último, la ciudad de Mariupol, cómo les está costando Dios y ayuda por todo esto que he explicado, por querer ir tan despacio, y si esto está sucediendo con la ciudad de Mariupol, que ya ha conectado esa península de Crimea con el Donbass, cuanto más la zona de Kharkov, otras zonas que incluso se han tenido que replegar los rusos, y esto va para largo. Yo entiendo que hasta bien entrado el verano no se va a poder ver el final. Esto va para largo, Vicente. Está claro que los rusos no son inocentes en lo que está pasando, pero también está claro que la OTAN, Estados Unidos y su títere Zelensky parece que están haciendo todo lo posible para alargar este conflicto y para ampliarlo, para que los tontos, los idiotas, o mejor dicho, los traidores completamente sometidos a Estados Unidos y a la OTAN de la Unión Europea se acaben metiendo en este conflicto de lleno, un conflicto en el que Europa no tiene absolutamente nada que ganar y lo tiene todo que perder. Ahora anuncian que Suecia y Finlandia también quieren entrar en la OTAN, anuncian probables racionamientos de la energía en los próximos meses y, Vicente, como decía en mi introducción, un puñetero desastre. Está pasando lo peor que podía pasar y esto va a dividir y va a enfrentar a Europa con Rusia, seguramente, para generaciones. Sí, y hay aquí enfrentándose. Manos. Es que nunca se dan las guerras que se provocan o que se están provocando últimamente en este último siglo, en estos 20 años, 20 y algo años que llevamos de siglo. Por desgracia o por suerte para los americanos, nunca se dan en su terreno. No quiero, por supuesto, que se les den. Vamos a ver, no soy un militarista convencido. En paz estamos mejor. Pero me hace gracia todo esto. Esto que estás comentando de Finlandia y Suecia, intentar ingresar en el contrasentido de la OTAN. Pero señores, la OTAN debería haber desaparecido. Ya me lo habéis oído decir más de una vez. ¿Qué hace la Organización del Tratado del Atlántico Norte de protegerse de la Rusia comunista. Vamos, señores, que ya no hay dos bloques, que aún tengo amigos que piensan que entre Rusia y Estados Unidos es mejor siempre el bloque americano. Señores, que la política, la geopolítica no es así ya. Daos cuenta que hay alguien ya por detrás de todo esto moviendo los hilos, tanto los rusos como los americanos, que alguien está sacando provecho de todo esto. Y todo eso, como tú bien has dicho, Miguel, redunda en perjuicio de los europeos. Todas las guerras jodidas nos las hemos comido los europeos, aunque nosotros hayamos sido neutrales en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bien que lo hemos padecido, porque la previa, acordaos que la previa de la Segunda Guerra Mundial se dio con nuestra guerra fratricida aquí, nuestra guerra civil. Quiero decir con todo esto que se provocan las guerras para beneficio de alguien. Alguien saca tajada de todo lo que ocurre. Lo de Mariupol, yo creo que lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania es que Rusia está haciendo, entre comillas, y entendedme un poco la expresión, está haciendo de franco. Quiero decir que no quiere acabar a sangre y fuego con territorio que después se quiera anexionar. Es lógico y normal. Entonces, le está costando, no es que le esté costando, sino que va a... Es que las noticias que me llegan a mí por la parte de Rusia es que en Mariupol quedan nada más que dos reductos por conquistar, donde están reducidos algunos infiltrados de la OTAN que hay allí, y nada, y han derribado dos o tres helicópteros con los que intentaban huir algunos de estos gerifaltes de la OTAN y algunos militares de graduación de ahí de Mariupol y nada, y por lo visto, pues nada, lo que quieren es acabar con ese reducto y ya no queda nada más en ese en esa ciudad por ocupar. Y quiero decir con esto que Rusia está, además, yendo con pies de plomo, pisando un terreno, si después se lo ha de anexionar o no, depende de los tratados que se lleguen a firmar con Ucrania, que ojalá se firmen lo antes posible y ojalá haya el menor número de bajas por ambas partes, vamos, que esto fuera un cese inmediato, pero si os dais cuenta, Biden, desde el principio, ya cuando nosotros, como tú bien has dicho, Carlos, no pensábamos nadie que se hubiera dado... se iba a dar ese enfrentamiento, que era simplemente un envite, un poner cartas encima de la mesa, y nadie iba a pensar que le iban a pegar fuego a la mesa de las cartas, pues Biden, ya lo decíamos en este programa, ya dice, no, es que va a haber una guerra, es que Rusia está enfrentando, hasta el mismo presidente de Ucrania decía que no, que esto no era así, que no, que los rusos no estaban teniendo tantas fuerzas en la frontera, etcétera, etcétera, etcétera, pero alguien ha pinchado, alguien está por bajo, haciendo su jugada por bajo del tapete y está haciendo lo que y nos vienen esos, esa afirmación ucraniana del uso de armas químicas en Mariupol y pues eso me suena a lo que ocurrió en Siria con Assad, cuando estaba ocupando ya no sé qué capital, no recuerdo tal. Enseguida le montan una falsa bandera, vamos, de libro, con las bombas químicas aquellas que dicen que habían dejado caer, con unas cuantas fotos, etcétera, etcétera. Pues eso, con el interés de esa falsa bandera, con el interés de enemistar a la opinión pública contra Rusia. Igual que en aquel momento se intentaba enemistar a toda la opinión pública en contra de Bashar al-Assad. Lo que único que he dicho, perdón, solo voy a hacer una cosa más, es que Rusia lo que está advirtiendo es que dentro del enfrentamiento que se está dando entre ucranianos y rusos, pues que no va a permitir de ninguna manera que ciertas ventas de armas, cierto tipo de armas que se le están vendiendo a Ucrania, esto no lo va a permitir. Dice que puede tener consecuencias impredecibles. ¿Que las puede tener? Pues por supuesto que las puede tener. ¿Que no las queremos? Por supuesto. Otra vez, no las queremos, pero... ya os digo que alguien está moviendo bambalinas, está ahí detrás moviendo los hilos para que esto vaya al final en perjuicio de los europeos, porque quien está perdiendo en esta guerra somos todos los europeos. Unos europeos, Carlos, que están gobernados por esta repugnante Unión Europea, uno de cuyos capos es este masonazo globalista, el chico Rothschild de Macron, que este domingo se presenta a la segunda vuelta de las elecciones francesas, y aunque es cierto que las previsiones es que vuelva a ganar Macron, por desgracia para Francia y para toda Europa, pues siempre está esta posibilidad de que Marine Le Pen pudiera ser la presidenta de Francia. Y esto, Carlos, ¿qué consecuencias crees que podría tener? Porque Marine se ha declarado abiertamente amiga de Rusia, ha dicho que cuando acabe la guerra de Ucrania ella buscará, con razón, un acercamiento entre Europa y Rusia, justamente para alejar a Rusia de China. y reforzar el eje euro-ruso y también quiere una reforma radical de la Unión Europea. Carlos, ¿qué crees que puede pasar este domingo en Francia? Pues indudablemente, desde hace años se habló de ser en 2022 el año en el que Le Pen pudiera ganar las elecciones. Y la verdad es que parecía que esto era imposible. Y lo último de lo último, la última encuesta que he visto en un periódico francés, es que le daban un 45. Es decir, estaba a un puñado de votos, muy cerca de desbancar a Macron. Es verdad que el Frente Nacional ha cambiado desde su origen al día de hoy, pero yo sí creo que el Frente Nacional es un problema para el mundialismo. También decir que nadie daba un duro en su momento, los medios de comunicación no daban un duro porque ganara Trump y al final desbancó a Hillary Clinton. No descarto que Le Pen pudiera ganar las elecciones. Es amiga de Rusia, como tú has dicho antes, intenta un acercamiento a Rusia porque efectivamente una de las cuestiones para evaluar a Rusia de lo que está sucediendo es que Occidente está lanzando en los brazos de China a Rusia y esto es una de las cuestiones que quiere evitar Le Pen. Por supuesto que cuestiona la Unión Europea si antes defenestraba de manera abierta a la Unión Europea y hubiera sido, en caso de que se produjera un Brexit a la francesa, sería el final de la Unión Europea tal y como lo conocemos. Pero indudablemente, aún no siendo tan radical como antaño, Le Pen sí quiere una modificación de la manera de tal y como está estructurada la Unión Europea a día de hoy. Es una piedra en el zapato del mundialismo, por lo tanto, y toda la maquinaria, nadie se le escapa que efectivamente Macron es una persona colocada ad hoc por el mundialismo para mantener a Francia en las circunstancias, en la situación en la que está, y Le Pen es una piedra en el zapato que podría convertirse en un auténtico pedrusco si ganase este domingo las elecciones. Vicente, tu opinión sobre lo que puede pasar en Francia este domingo. Uf, qué sabroso. Me relamo porque todos estamos pensando en que ojalá sea Marine Le Pen la próxima presidenta. La gente, evaluando esta, lo que acaba de decir Carlos y tal, de que es prorrusa y tal. Vamos a ver, señores, vamos a situarnos un poquito ya, haciendo un poco de hincapié en lo que hemos hablado en el tema anterior, para darle un poco de pie a este. ¿Es tan malo acercarse a Rusia? Un país que produce gas, que produce petróleo, que lo tenemos a, entre comillas, a tiro de piedra, gasoductos que ya están en marcha. Lo que ocurre es que por culpa de la guerra se ha parado todo esto, ¿vale? Y que nos puede vender energía barata, energía que nos puede hacer falta. Porque como somos tan buenos y estamos cerrando todas las centrales nucleares y todo lo demás, pues nos va a hacer falta. Y es tan malo geopolíticamente tener de aliado en tu continente una fuerza militar como la rusa. Hablo de la rusa. Acordaos que la Rusia ya no es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pues no, para mí no es tan malo. Ya he dicho que todas estas cosas, el futuro de Europa pasa por Rusia y me parece muy bien como pedrazo, como aldabonazo a todos estos plutócratas que dominan el mundo, que Rusia volcase su esfuerzo político, geopolítico, hacia Europa y se olvidase de China. Me parece una jugada, vamos, de lujo. Y ahora, analizar un poco lo que ha ocurrido en estas primarias francesas, de lo que no se habla es del descalabro que han sufrido los socialistas. Los socialistas pasaron de tener un 6 y pico, bueno, el 17 tampoco es que fuera mucho, un Benoît Hamon, que se presentó en el año 17, un penoso 6,34%, pero es que ahora no llegan al 2%. Patacazo socialista en Francia de la señora Anne Hidalgo, con apellido español. Ha dejado Francia bajo mínimos. El Partido Republicano, que es, digamos, de moderado de derechas y tal, tenía un 18% de los sondeos y ha caído al 4,78%. Y recordar a nuestros oyentes que todo aquello que esté por debajo del 5%, si superas el 5% de votos, el Estado francés te reembolsa los gastos de campaña. O sea que a estos dos partidos no les toca ni un solo franco, perdón, ni un solo euro de las arcas públicas, como sí que le tocaría a los resto de contendientes en estas primarias francesas. Pero vamos, no solo esto, aparte del batacazo socialista, la señora Anne Hidalgo, que además, no llega al 2% de votos, se permite el lujo de decir que para que Francia no caiga en el odio del todo contra todos, con el voto a Macron en la mano, haciendo propaganda, la Francia dividida en múltiples fracciones y una extrema derecha que está a las puertas del poder. Vamos a ver, exacto. Claro, ¿y qué pasa? ¿Que es ilegal? Es que claro, es ilegal que un partido como el de Marine Le Pen alcance el poder en Francia. Es que están dando muestras de como siempre, de ese frente populismo izquierdista que todo lo que no huele a, entre comillas, su progresismo, su democracia, es il... No, chato. Vamos a ver, es tan legal el Marine Le Pen como el Partido Republicano francés. Vamos, porque por eso se presentan las elecciones y cumple con unos requisitos democráticos que avala el Estado francés para que se pueda presentar a las elecciones. ¿Y qué pasa, señores, si gana Marine Le Pen? ¿Qué pasa? ¿Se va a caer? ¿Se va a morir Francia? ¿Se va a caer el mundo? ¿Ya no va a haber democracia en Francia? Por favor, señores, si son precisamente los votos de los ciudadanos quienes la van a poner en su sitio. Es cierto. Pero que, sí, disculpa, bueno. es únicamente eso. Y la reflexión es, la reflexión de todo esto que está ocurriendo con estos datos que se han dado de votos, es que son, efectivamente, lo que tiene enfrente Marine Le Pen es un montón de grupúsculos de partidos que para apoyar a Macron, pues como siempre, como ya hicieron en su día, creo que fue las últimas elecciones, en primarias para que no saliera, etcétera, fue hace 4 u 8 años, que también estaba el Frente Nacional un poco descollante, unirse en contra. De una manera, bueno, por supuesto, tiene su derecho democrático de hacerlo. Pero no me pongan a Marine Le Pen como el enemigo de Francia. Marine Le Pen no es el enemigo de Francia. En todo caso, como bien ha comentado Carlos, es el enemigo del globalismo. Sería un pedrazo, un aldabonazo, una pedrada, la pedrada de en la cabeza al gigante del globalismo que se nos quiere imponer. Desde luego, y aunque es cierto que Marine Le Pen se ha ablandado, se ha moderado quizás excesivamente en algunos puntos que le alejan de su padre, de Jean-Marie Le Pen, que era... Él sí que era un globalista, un antiglobalista, perdón, al 100%, pero yo creo que desde un punto de vista estratégico nos interesa que esta mujer gane, que gane la mayor fuerza posible, porque así también avanzarán nuestras posiciones y podremos pasar a la siguiente fase de nuestro proyecto político llegado el momento. Te quería comentar, Carlos, sobre el tema de Francia, un tema que dominas tú, el del Islam, y aprovechamos para recomendar el libro de Carlos Paz, Descifrando el Islam, porque han salido informaciones y estadísticas bastante curiosas, como que el 70% del voto musulmán en Francia ha ido a Mélenchon, al partido, al equivalente a Podemos en Francia, y que la gran mezquita de París ha llamado a votar por Macron, por el masonazo laico Macron. Esto, Carlos, ¿cómo es posible? Porque el Islam, tú lo sabrás mejor que yo, uno de sus puntos principales es la crítica a esta ilustración francesa, a estas ideas liberales que justamente representan estos partidos y sobre todo el señor Macron. ¿Por qué crees, Carlos, que estos musulmanes están votando a estos partidos que son lo opuesto al Islam? Bueno, la izquierda renunció a todos sus principios fundacionales y prolongaron la lucha de clases en la lucha de las minorías, entre las cuales están, por supuesto, la inmigración. No voy a decir que es la única finalidad de la inmigración, pero por supuesto que, aprovechando que pasa el Cesurra por Valladolid, pues la izquierda se intenta alimentar del voto de la inmigración. De ahí esa encuesta perfectamente creíble de un 70% de los inmigrantes islámicos que voten en Francia. Una religión que ya es equiparable al catolicismo en Francia, y nos hacemos una idea de la importancia de ese 70% de voto. ¿Por qué? Bueno, esas minorías, la minoría islámica, se está beneficiando de subsidios, de ayudas, de poder trabajar con prodigalidad, y sería la realidad, la constatación, la puesta en práctica de aquella novela de Houellebecq, Sumisión, en donde el islamismo, conjuntamente con la izquierda, llegan al poder. El islam como tal no, pero sí el islamismo, ese islam político que quiere hacer de la Sharia la única fuente de derecho, son los que votan a la izquierda. Indudablemente luego barrerían a la izquierda, pero la izquierda, que no se entera de nada, ni sabe lo que es el islam, ni el islamismo, ni nada que se le parezca, abraza, en este caso, al islam, para destruir los valores tradicionales de Occidente, que es en lo que está la izquierda, en destruir los valores de Occidente. Este apoyo es por esas subvenciones, por esas ayudas. Es la izquierda la que constantemente contentan a la minoría islámica en Francia, que es numerosísima. Ciudades como la propia París, zonas de París, zonas de Marsella, zonas de la zona del Canal, en donde son mayoría e implantan sus modos, usos y costumbres enteramente ajenos a Europa, donde se prodigan porque la izquierda les dan todo lo habido y por haber. ¿Cómo no van a querer que gane la izquierda? Pues estamos ya terminando, pero antes, Vicente, brevemente me gustaría hablar de la dictadura sanitaria, que ya llevamos varios programas que no sacamos el tema, ya estábamos bastante saturados por motivos obvios, pero otra vez, Vicente, esto que está pasando en Shanghái, la verdad es que empieza a ser ya alerta roja y nos recuerda lo que pasó en su momento en Wuhan, que también lo veíamos como algo muy lejano, que aquí nunca iba a llegar, pero al poco tiempo lo que pasaba en Wuhan acabó pasando aquí, en España y en Europa. No sé, Vicente, ¿qué crees de esto que está pasando en Shanghái con la gente absolutamente encerrada en casa al más puro estilo distopía 1984? La gente suicidándose en masa, protestando en la calle, dependiendo del estado para comer. Y aquí, aparentemente, nos van a quitar las mascarillas, pero sí, de aquella manera, porque en muchas partes seguirá siendo obligatorio llevarlas, pero al mismo tiempo ya van a anuncian la cuarta dosis de la vacuna. Así que no sé, Vicente, brevemente, ¿qué opinas de esta distopía totalitaria que tienen los chinos montada en Shanghái? Pues eso, vamos a ver. Yo, después de quiero recordar a nuestros oyentes, sobre todo, básico y fundamental, que lo que está ocurriendo en Shanghái, además, es al respecto de la cepa Omicron, esta que tenemos aquí en España ya, que la tenemos aquí. Quiero decir con esto que si viendo lo que la cepa Omicron que nos han vendido, esta última que nos han vendido, lo que ha hecho en España y lo que está haciendo en el resto de Europa, nos dejamos meter en casa o volver a poner las mascarillas o volver a tener medidas restrictivas de movimientos, de sociales, que no nos dejen... Es que no sé cómo expresarlo. Ya es que esto me calienta de una manera, me caliento sobremanera. Vamos a ver, estaremos tontos. Bueno, ya hemos estado tontos durante 2 años. Estaremos algo más que tontos, porque todo lo que está ocurriendo en Shanghái va alrededor de la cepa Omicron esta que tenemos aquí ya, que no ha hecho nada, que no está haciendo nada. Que acordaos que se descubrió en Sudáfrica y aquella doctora que lo descubrió dijo que nada, que era muy leve, que la descubrieron de puñetera casualidad. Quiero decir con todo esto que esto parece una mala película de terror. Desde que sabemos cómo se comporta esta cepa, de lo que está haciendo esta, y vemos que por culpa de esta cepa en China, bueno, han muerto una persona de 84 años y otra de 91, o sea, vamos gente, por supuesto, como digo siempre, no quiero que se muera nadie, pero vamos, gente pues que tarde o temprano tenía que morir, porque por edad, por naturaleza, por la propia naturaleza humana, está mucho más cerca de morir que el resto de personas. Pues, señores, y nada, y nos llegan esas imágenes, como tú hubieras dicho, como las de Wuhan, que nos llegaban. Ojo, que de noche la gente grita en los balcones contra el régimen, claro, porque no se puede significar, porque si no, claro, si les hacen un corte electrónico de tarjeta y se quedan sin un duro, o directamente los expulsan del trabajo. Vamos, lo que quieren para ese tecnocomunismo que queremos, que quieren algunos implantar en el resto del mundo, que al final lo que están haciendo con todo esto, con esta distopía de la pandemia, es intentar ver cómo responde la población a todo esto. Al final, ya os digo que lo que están cocinando para nosotros es esto. Entonces, por favor, no nos dejemos engañar otra vez. No nos dejemos engañar otra vez, porque ya os digo que no... Bueno, ya sabéis cuál es la postura de este programa al respecto de la pandemia, pero por favor, que las imágenes son lo terroríficas que quiere la película que quieran que sea para nosotros. A ver si lo entendemos de una vez. Vamos, es un puñetero montaje, esto se ve a la legua, se ve a la legua. ¿Por qué? Pues no lo sé, sinceramente, porque es que se gobierna muy bien con miedo. Acordaos de del señor Sánchez, del que estábamos criticando al principio del programa, que se ha tirado 2 años a base de decreto, haciendo lo que le ha dado la gana. Se ha demostrado que fue ilegal que nos metieran dentro de casa. Fueron ilegal muchas de las medidas que se han implementado contra la pandemia, las multas que se han metido a la gente por ir sin mascarilla, han sido todas al final ilegales. Pero bueno, nos lo hemos tragado y no tenemos un fiscal general del Estado que salga a defender a los ciudadanos. O nos lo montamos nosotros o al final nos pasará pues eso, como en China, que es efectivamente lo que quieren que nos pase, ese tecnocomunismo que acabe con nosotros. La gente solo protesta de noche con las luces apagadas y gritando por el balcón. Pues con este preocupante tema de Shanghái, del cual esperamos no volver a hablar en futuros programas, porque si lo hacemos es que se ha ampliado hacia Europa y otras partes del mundo, repito, con este tema, del cual esperamos no volver a hablar, terminamos el debate de esta semana despidiendo a nuestros invitados y empiezo pues por Carlos. Carlos Paz, ha sido un placer tenerte con nosotros, Carlos, y esperamos que vuelvas a acompañarnos tanto en este programa de radio como en nuestros directos de YouTube. Carlos Paz, un abrazo. Pues un abrazo, ha sido un placer volver a estar con vosotros. Y despedimos también a nuestro amigo Vicente Estarelles, al que emplazamos al programa de la semana que viene. Vicente, un saludo. Un saludo, un abrazo para ti, Carlos. Gracias por estar en este tu programa de radio ya. Y nada, como siempre, recordar a nuestros oyentes que compartan los audios, que hagan caso omiso de lo que oyen en otros medios, porque vamos, la cosa está como para echar cohetes. Y nada, si Dios quiere, os oiremos, mejor dicho, el próximo programa, porque hay muchas verdades que contar. Pues eso, terminamos el debate, descansamos un poco y enseguida volvemos a estar con vosotros. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Vamos ya a hablar de historia en el programa de Aquí la Voz de Europa con Enrique Lemus. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Aquí estamos, una semana más. Aquí estamos una semana más, Enrique, recordando la historia de España. ¿De qué tema vamos a hablar esta semana? Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más importantes en la historia de España. El 22 de abril de 1451 nacía en Madrigal de las Altas Torres, actual provincia de Ávila, la que sería coronada como Isabel I de Castilla, más conocida como Isabel la Católica. No vamos a relatar toda su biografía, ya que sería demasiado extensa. Llegaremos hasta el inicio de la Guerra de Granada. Isabel era hija de Juan II de Castilla y su segunda esposa, Isabel de Avis, de la Casa Braganza de Portugal. Apenas dos años después nacería su hermano Alfonso. Tras la muerte de su padre, Juan II, en 1454, sube al trono de Castilla su hermanastro Enrique IV. Según Juan, el siguiente a la línea de sucesión sería el infante Alfonso, en caso de que el primogénito Enrique muriese sin descendencia, y en caso de fallecimiento de ambos, sin tener una descendencia legítima, Isabel sería la heredera. O sea que en estos momentos estaba la tercera en la línea de sucesión al trono. En el testamento también se le asignaba a la infanta la villa de Cuéllar y cuando falleciese su madre recibiría también la de Madrigal. La infancia de Isabel transcurrió en la villa de Arévalo, alejada de la pompa de la corte, pero su madre no descuidó su educación. Sabía leer y escribir perfectamente en castellano y en latín, además de estudiar el trivium, gramática, lógica y retórica. Se la describió como una joven alta, rubia, como su bisabuela Felipa de Lancaster, de tez blanca, lechosa, dulce en su apariencia y en el trato con las personas. Según todos los testimonios, estaba dotada de una extraordinaria inteligencia y energía, destacando su enorme intuición para resolver problemas que se le presentaron a lo largo de su vida, además de ser una persona profundamente religiosa. En 1461 son trasladados a la corte Isabel y su hermano Alfonso. Coincidía con la noticia de que la reina Juana, la segunda esposa de Enrique IV, estaba embarazada. Su estancia durante los 6 años en el Alcázar de Segovia lo describió Isabel como estar en una prisión. El rey, al poco de haber subido al trono, repudió a su primera mujer, Blanca de Navarra, alegando que era la culpable de no tener descendencia. y poco después se casó con Juana de Portugal, hermana del rey luso, aunque su matrimonio no recibió la autorización papal obligada debido al parentesco que había entre ellos, por lo que su legitimidad era discutible. Esto es importante en los sucesos que ocurren después. La reina dio a luz una niña a la que llamó Juana. Isabel fue una de sus madrinas. Desde el primer momento se dudó de la paternidad de la niña y se le atribuía como hija de don Beltrán de la Cueva. Este personaje ha pasado a la historia como Juana, la beltraneja. Parte de la nobleza castellana, encabezada por Juan Pacheco, marqués de Villena, Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, y Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, firmaron en noviembre de 1464 el manifiesto de quejas y agravios en los que se acusaba al rey de proteger a los infieles, menosprecio del clero, y en el que defendían los derechos del infante Alfonso en la sucesión de Enrique, en detrimento de su hija Juana. El rey llegó a un pacto con ellos. Se nombraría heredero Alfonso si contraía matrimonio con Juana. A su vez, la reina propuso que la infanta Isabel se casase con su hermano, que ya estaba viudo, Alfonso V de Portugal. Isabel se negó, dada la gran diferencia de edad que había entre ambos, casi 20 años. Poco después, el rey declaró nulo el pacto firmado y en julio de 1465 tuvo lugar la farsa de Ávila, donde se sentó en un trono a un muñeco que representaba al rey y se le desposeyó de sus atributos regios, declarándole indigno del trono y nombrando rey al infante Alfonso, que contaba con tan solo 11 años de edad. Da inicio la guerra civil por el trono de Castilla. Pero en este caso la mayoría de las ciudades están al lado de Enrique, quien también recibió el apoyo papal. En estas circunstancias, el intrigante marqués de Villena negoció con Enrique de poner las armas y que su hermano, Pedro Girón, maestre de la Orden de Calatrava, se desposase con la infanta Isabel, colocando así a su familia en la línea de sucesión del trono. A duras penas, a regañadientes, Isabel acepta, no le queda otro remedio, y cuando Pedro Girón se dirigía a la corte para celebrar la boda, muere. Unos dicen que de apendicitis, pero la mayoría de los cronistas hablan de que fue envenenado. El pacto se rompe de nuevo, la guerra civil continúa. Isabel es liberada del Alcázar de Segovia y le pide a su hermano Alfonso la promesa de que nunca la casará en contra de su voluntad. El 5 de julio de 1468 muere Alfonso, probablemente también envenenado. En este caso pasa Isabel a estar en la primera línea de sucesión según el testamento de su padre. Algunos nobles le piden que se proclame reina, a lo que ella se niega, ya que no pone en duda la legitimidad de su hermano Enrique, aunque sí que lo hace con su descendencia. Finalmente, el 18 de octubre de 1468, se firma el Tratado de los Toros de Guisando, en la provincia de Ávila, donde se acuerda que Isabel será la heredera de Enrique, no porque Juana sea hija ilegítima, sino porque el matrimonio no estuvo legítimamente validado con el Papa, con lo cual el matrimonio con Juana era ilegítimo. En el tratado se acuerda que todo el reino volverá a la obediencia de Enrique, que Isabel contraería matrimonio con quien el rey propusiera y ella aceptase. En este documento queda claro que Isabel era la única ilegítima heredera, desautorizando a Juana definitivamente. En el trato se indicaba que deberían convocarse las cortes para informar del acuerdo, pero el rey no lo hizo. Se volvió a proponer como marido a Alfonso de Portugal, lo volvió a rechazar Isabel, y ella propuso a Fernando de Aragón, con quien ya había sido prometida cuando tan solo tenía ella 3 años. El marqués de Villena se negaba a este matrimonio porque perdería poder. Los partidarios de una alianza con Aragón deciden precipitar los acontecimientos. Aprovechando que Enrique IV había marchado a Sevilla, hicieron venir al príncipe aragonés. Fernando entró en Castilla disfrazado de mozo de mulas, formando parte de una expedición de mercaderes aragoneses. Los dos jóvenes se conocieron y decidieron casarse. Isabel envió una respetuosa carta a su hermano comunicándole esta boda y asegurándole que no le faltaría a su fidelidad al rey y a la corona. La boda tuvo lugar el 19 de octubre de 1469 en el Palacio de los Vivero, en Valladolid, siendo consumado esa misma noche, aunque para ello se presentó a Isabel una bula papal falsa que autorizaba el matrimonio a pesar del parentesco entre los cónyuges. El marqués de Villena, viendo desmantelados sus planes, propone a Enrique repetir el acto de Guisando y nombrar sucesora a Juana, perdiendo Isabel sus derechos por desobediencia. El 26 de octubre de 1470, en Val de Lozoya, Enrique y su esposa declaran que Juana es su hija legítima y, por lo tanto, heredera. Pero Isabel y Fernando siguen recabando apoyos. Se le suman a su causa Vizcaya y Asturias. Y además, tienen lo más importante, el apoyo del nuncio papal Rodrigo Borgia, posterior Papa Alejandro VI, quien lleva una bula matrimonial que legaliza el matrimonio que habían contraído. Se pudo evitar la guerra civil. En las Navidades de 1473, Enrique IV se reunió con la joven pareja y tuvo lugar la reconciliación entre ambos, acordando que la infanta Juana tendría un matrimonio digno. El 12 de diciembre de 1474, muere Enrique IV y es nombrada Isabel I como reina sin tener inicialmente ninguna oposición. Su esposo había tenido que ir a Aragón, ya que estaba en guerra por el territorio del Rosellón. Hubo una polémica al intentar los consejeros de Fernando que se le entregase la corona, que según las costumbres de Aragón correspondían al hombre. Pero una sentencia arbitral dictó que a falta de varón en la línea de sucesión, a la mujer en Castilla le correspondía la corona y reinar. Isabel quiso compensar a su marido y dispuso que en adelante todas las cosas se harían en el nombre del rey y de la reina. Su famoso tanto monta, monta tanto. Hubo un chascarrillo en la época, ya que el cronista Pulgar llegó a publicar cuando nació la infanta Isabel que los reyes habían tenido una niña. O sea, ya con lo de la correspondencia de poner a los dos. Pero el arzobispo Carrillo, que había apoyado a Isabel, se pasó al bando de Villena al ver que no sacaba beneficio de esta nueva unión dinástica, reclama ayuda a Portugal, alegando que la unión de Castilla y Aragón era una amenaza para ellos. En Trujillo nombran reina a Juana y conciertan su matrimonio con su tío, el rey de Portugal, que entonces ya a ella le sacaba 30 años. En la batalla de Toro de 1 de marzo de 1476, el ejército portugués es derrotado. Los reyes católicos firmaron pactos con los nobles castellanos y en 1479 se firmó con Portugal la paz de Alcasovas, fijando las fronteras entre ambos reinos y pactando nuevos acuerdos matrimoniales entre las dos coronas. Juana la Beltraneja decidió ingresar voluntariamente en un convento donde permaneció hasta el final de sus días. Los reyes castellanos convocaron las cortes en Toledo en 1480 y ahí se hace una definición concreta de lo que sería su reinado, fortalecimiento del poder de la corona. Se codifican todas las leyes de Castilla, que gracias a la imprenta pudo llegar a las administraciones de justicia del reino. A partir de este punto, los reyes organizan el saneamiento de la deuda, logrando acabar con ella. Acometieron la estabilización de la moneda con los patrones de oro y plata, asignando un precio a las monedas que permaneció inalterable en todo su reinado. Se creó la Santa Hermandad, una policía del reino para imponer la ley. Los impuestos se mantuvieron durante todo su reinado inalterables. La nobleza quedó totalmente supeditada a la monarquía. En Galicia, por ejemplo, se desmantelaron más de 300 fortalezas de nobles levantiscos. Y también se le resta poder económico a las órdenes de caballería, de la que los reyes pasarían a ser sus maestres. Acordaron con el nuncio papal las líneas de actuación que marcarían su reinado. Se propone el fortalecimiento de la fe, la reforma de la Inquisición para acabar con las desviaciones de los falsos conversos, y se plantea también la defensa del Mediterráneo de la amenaza turca. Ya en 1480 se produce el primer envío de barcos y tropas de Castilla a Italia para combatir al turco. En 1482 se decide iniciar la guerra definitiva contra Granada. El rey estará junto a sus tropas en primera línea y la reina gestionará los recursos y administrará el reino. También acudirá a primera línea para alentar a las tropas. Isabel fue quien organizó con gran eficacia los primeros hospitales de campaña de la historia. Como vemos, no hace falta reivindicar la bandera feminista para ser una gran reina, gobernante, esposa y madre. Pues esta es la exposición de hoy, Miguel. Una pregunta breve, Enrique. Siempre desde los partidarios más acérrimos de Isabel y de Fernando se les atribuye el querer recuperar aquella España perdida, ¿no? Aquella España visigoda perdida en el año 711. En cambio, sus detractores dicen que esto ya estaba prácticamente olvidado, que eso no tuvo nada que ver, que fue una unión dinástica, pero no de reinos, y yo no sé hasta qué punto esto es cierto, hasta qué punto Isabel y Fernando tenían en la mente acabar consiguiendo una unidad política entre Castilla y Aragón e incluso con Portugal y recuperar esa gran España que existía antes del año 711. ¿Esto es mito o tiene algo de verdad? No, esto tiene verdad. De hecho, la hija mayor de Isabel, Isabel la Católica, Isabel, se casa con el rey de Portugal, con el hijo del rey de Portugal, con los dos hijos del rey de Portugal, en viuda, y luego se vuelve a casar después. Intentaban así la unión monástica, dinástica, que logró Felipe II en 1580. Pero la base la ponen ellos. Y todo esto, quizá el artífice de todo esto, fue el padre de Fernando, Juan II de Aragón, que fue el que preveyó todos estos matrimonios y esta unión dinástica que daría lugar a la unificación española, que logra realmente la unificación peninsular, actual España, lo logra después Fernando, con la unión de Navarra a sus reinos, ¿no? Lo tenían muy claro, igual que tenían muy claro que había que acabar con los elementos extraños en la península, y por eso, al final, los 10 años que duró la guerra de Granada, cuando terminó, las campanas de todas las catedrales de Europa, de la cristiandad, redoblaron en honor a la expulsión de esos musulmanes del último territorio europeo, en España. Otra cosa es que estuvieran entrando por la parte de los Balcanes. Pues nada más, muy interesante, y como dice la frase, España no es un mito. Nada más, como decía antes, Enrique Lemus, muchas gracias por tus aportaciones históricas, y nada más, Enrique, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Me imagino que en algún momento de vuestra vida habéis pasado por un parque y habéis visto a un grupo de adolescentes fumando, y puede que también con música, con letras un tanto desagradables, que rompen con eso de lo que tanto se habla sobre la igualdad de género al tratar a la mujer como si fuera un mero objeto. O es posible que conozcáis al hijo de un amigo conocido o familiar que pasa gran parte de su día, pues, con videojuegos, con Netflix o con TikTok. Y seguramente por la cabeza se os han pasado comentarios del tipo: qué mal está la juventud. Todo esto que observamos en la vida cotidiana no es más que lo que también se observa en lugares como la música, el cine o las redes sociales. En resumidas cuentas, todas aquellas aficiones y entornos que puedan ser del gusto de un adolescente. Es evidente que esto es lo que se fomenta, pero aún así, yo creo que puede ser rechazado. El problema viene cuando no hay perspectiva de futuro ni ilusión, ya que a los jóvenes nos han arrebatado. Es que tan solo con ver la situación del país ya se te quita la esperanza. El sistema ocasiona un vacío en muchos jóvenes y estos buscan la solución en aficiones que son muy negativas. Y encima es el propio sistema el que ofrece estas supuestas soluciones, ¿no? Pero esto los jóvenes no lo saben. Bueno, la mayoría de ellos. Bien, se dice que somos más libres que nunca. Y sin embargo, desde muy pequeños se nos obliga a separarnos de nuestra familia y a entrar a un colegio en el que profesores que tan solo cumplen órdenes y realmente ellos desconocen que lo están haciendo mal. Pues nos meten ahí, nos obligan a estar en un pupitre, perdiendo nuestros años y aprendiendo a ser lo que quieren que seamos. Aprendiendo a adaptarnos a lo que el sistema quiere de nosotros. Y cuando sales del colegio, bueno, pues te dedicas a estar con entretenimientos que nada tienen que ver con el mundo real. Por tanto, no tienes tiempo a conocer lo que es el mundo, ni tampoco a conocerte a ti mismo. Así que es difícil poder desarrollar la creatividad. Pero que esto sea así, tampoco parece que importe mucho. Solo parece que quieran que seamos lo que parece que tenemos que ser. Y con eso ya basta, pero no se incentiva que tengamos objetivos más altos. Con que saquemos buenas notas y después logremos un trabajo estable, con eso vale. Nos hacen pensar que solo servimos para eso y que todo lo demás es innecesario. Han creado una jaula para nosotros y poco a poco la han ido adornando con entretenimientos como las redes sociales, la televisión, los videojuegos. Y así es como cada vez estamos más tiempo en ella y ya no sabemos qué ocurre fuera. Dentro recibimos más y más basura para nuestra mente y perdemos todo nuestro potencial. Es que no es que la juventud haya decidido ser así. Es que le han hecho pensar que solo puede ser así. Ya desde muy pequeños nos incitan a llevar el mismo modo de vida que todo el mundo. El riesgo cada vez más alto de no poder formar una familia o tan siquiera encontrar un trabajo para ganarse la vida de forma honrada hace que los jóvenes no tengan ganas de nada, solamente de dedicar su tiempo en cosas que les hacen daño. Además, ¿cómo vamos a sacar nuestra mejor versión si ni siquiera nos conocemos, ya que nuestra identidad nos han arrebatado? Ya solo nos queda coger el camino que nos han dado para lograr una vida cómoda, estable y sin pensar. Y así, ¿qué clase de país esperamos conseguir? Si a los jóvenes nos dejan sin ilusión y sin ganas de innovar, ¿qué será de este país? Pues que estará por completo en manos de una élite que no quiere nada bueno para nosotros. Y con todo esto, los jóvenes no lo pasan nada bien. Por eso yo animo a todos a que eliminen de su vida todo aquello que no les aporta. Porque así podrán conocer, bueno, pues los valores, nuestra identidad y descubrir su potencial. Que todos hagamos esto es la manera de que podamos levantar a este país. Si nosotros, que somos el futuro, nos hundimos, España también lo hará. Os mando a todos un saludo. Fuerza y honor. Aquí, la voz de Europa. Está muy bien hablar de la alta política nacional, hablar de la alta política internacional, del globalismo, de conspiraciones, por supuesto, esa es la línea y seguirá siendo la línea de aquí, la voz de Europa, pero no nos olvidemos nunca del día a día de la gente, del día a día de tantos y tantos trabajadores españoles que lo están pasando cada vez peor, que no llegan a final de mes y en parte por esta subida brutal y masiva de los precios de la energía. ¿Por qué están subiendo tanto los precios de la energía y cómo puede evolucionar dicho precio durante el año 2022 y en los próximos tiempos? De estas cuestiones vamos a hablar hoy y está aquí hoy con nosotros Adrián Sánchez de la plataforma Quiero Auditoría Energética. Adrián, adelante, coméntanos tus impresiones de este problema. Hola Miguel, gracias por tu invitación, un saludo al programa, a la audiencia y bueno, pues vamos a tratar un poquito más la situación actual del mercado eléctrico y el futuro que nos depara, puesto que las medidas provisionales anunciadas por este gobierno para conseguir rebajar el precio de la electricidad pues son sencillamente modificaciones puntuales que no van a solucionar el problema de fondo y nos hacen desviarnos de las soluciones reales que necesita nuestro sistema eléctrico y también el conjunto del modelo energético que tenemos. Este sistema eléctrico en sí es tremendamente complejo, incluso parece estar concebido para que nadie lo entienda ni tan siquiera quien lo debe aplicar. Y esto pues lo hemos podido vivir recientemente con las reformas y anuncios que ha ido realizando este gobierno a finales de año, principalmente el año pasado, y que tras analizar el entresijo de la normativa existente sobre esta materia, pues ha tenido que dar marcha atrás en varias ocasiones. Entonces esto es una tónica generalizada en este gobierno, que da muchos vaivenes, pero bueno, que también lo han hecho todos los que nos han predecido, o sea que cada uno aquí ha llegado, ha creado su propia política, luego ha hecho cambios, los ha modificado los que luego han llegado, da igual arriba, abajo, izquierda, derecha, centro, medio. Aquí hay una maraña normativa que afecta a todo el mercado eléctrico y ahora los consumidores somos los que siempre estamos en el medio y somos los que lo vamos a pagar, y lo vamos a pagar pero bien caro, porque no parece ser que vayan por el camino adecuado. Ahora hablaré sobre todo de lo más preocupante, que es los futuros del gas. Entonces, bueno, pues que nadie se sienta mal, porque tenemos quizás lo que nos merecemos. Pero bueno, pues esto fuera poco complejo, pues además hay que considerar que las directivas europeas, las directrices, entre las que se encuentra el funcionamiento del mercado mayorista, pues nos viene a imponer un modelo marginalista que es en la actualidad el responsable de los desorbitados precios de la electricidad. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque depende del mix de generación eléctrica. Y luego los impuestos, los gravámenes que se cargan a los consumidores, a los productores, la dependencia energética y bueno, y todas esas políticas que han sido exclusivas de nuestro país y que en todo ello es donde se manifiestan las grandes diferencias energéticas que hay con el resto de los países de la Unión Europea. Esta es la realidad. O sea que España tiene una casuística muy, muy suculenta y muy específica. Y aquí España pues tiene estos adicionales, que es además la escasa o nula interconexión con el resto de Europa, porque no ha querido el gobierno, porque Bruselas ya se lo ofreció. Pero no, esto es ahora, cuando vienen los momentos. Y este punto es ahora mismo el más clave, que es el tema del futuro del gas. Bueno, hay una argumentación que ha utilizado España en Bruselas, que es condicionar el eslogan de Isla Energética para maquillar el pool, nada más, fijando un precio máximo de 30 euros el megavatio para el gas, utilizado en los ciclos combinados. Pero cuidado, no olvidemos que el gas también se utiliza para calentar los hogares y para el agua sanitaria, ¿eh? O sea, para tener las duchas calientes, ¿eh? O sea que, y todo esto nos va a llevar a un entorno de 100-110 euros el megavatio de ahí en adelante, que ya esto de por sí significa más del doble de lo que había en el 2019 y 2020. Y además esto viene contrastado y avalado por agencias de calificación como Goldman Sachs, como Bloomberg o Fitch. Entonces, esto es una realidad. Yo, por ejemplo, hoy he estado viendo los futuros del gas y he estado haciendo un análisis. Por ejemplo, el 18 de marzo del 2022, o sea, hace un mes, estaba el millar de tonelada a $4.86. Bueno, pues hoy, 18 de abril del 2022, o sea, un mes después, está a $7.58. Es decir, un 156% en solo un mes. Pero es que el cierre, que queda muy poco a la hora de esta grabación del que estoy haciendo, obviamente nos está dando un incremento de un 6% en solo un día. Entonces, o sea, es un desastre lo que nos va a ocurrir con el tema del gas. Y estoy hablando del precio de futuro en Estados Unidos. Yo no quiero entrar con el tema de Rusia y demás. Conclusión, o punto final, que será asumido en el sistema eléctrico las diferencias y repercutidas entre todos los consumidores en la parte regulada de la factura. O sea que las eléctricas no van a tenerse que apretar el cinturón, seguirán percibiendo sus beneficios caídos del cielo, como lo quieran llamar, porque si no, finalmente el gobierno lo terminará metiendo en los presupuestos generales del Estado o nos creará un artificial déficit de tarifa y nos lo revolcará y repercutirá en futuros años. Pero vamos, mal futuro si no hay cambios de calado. Y uno de estos principales cambios profundos es el de reestructurar el algoritmo de la aplicación informática Eufemia, que tantas veces lo hemos comentado y quedará